través de la repetición y ofreciendo la descripción de estos principios desde todos los ángulos concebibles. El autor desea revelarle el secreto mediante el cual se han conseguido todas las grandes fortunas. Por extraño y paradójico que pueda parecer, el secreto no es tal. La propia naturaleza nos lo pone delante, en la tierra donde vivimos, en las estrellas, en los planetas suspendidos en sus órbitas, en los elementos que nos rodean y en todas las formas de vida que tenemos a nuestra disposición. La naturaleza divulga este secreto en términos de biología, en la conversión de una célula diminuta, tan pequeña que se puede perder en la punta de un alfiler, en el ser humano que está leyendo ahora esta línea. La conversión del deseo en su equivalente físico ciertamente no es milagrosa. No se desanime si no entiende completamente todo lo que ha sido declarado. A menos que usted haya sido un estudiante de la mente durante mucho tiempo, no se espera que asimile todo lo que está en este capítulo en una primera lectura. Pero con el tiempo hará buenos avances. Los principios que presentamos a continuación le abrirán el camino a la comprensión de la imaginación. Asimile los que consiga entender, a medida que lee por primera vez esta manera de ver las cosas. Luego, cuando repase el texto y lo estudie nuevamente, descubrirá que ha pasado algo que clarifica las cosas y le da una comprensión más amplia de todo. Pero, sobre todo, no se detenga. No dude en sus estudios de estos principios, hasta que haya leído el libro al menos unas 3 veces, porque para entonces ya no querrá detenerse. ¿Cómo hacer uso práctico de la imaginación? Las ideas son el punto inicial de todas las fortunas. Las ideas son productos de la imaginación. Examinemos algunas bien conocidas que han dado origen a fortunas inmensas, en la esperanza de que estos ejemplos transmitirán la información precisa de lo que se refiere al método a través del cual se puede usar la imaginación para crear riquezas. La tetera encantada. Hace 50 años, un viejo médico de campo se fue a caballo hasta el pueblo. Ató su montura. Entró sigilosamente en la botica por la puerta trasera y empezó a regatear con el joven dependiente. Su misión estaba destinada a producir grandes riquezas a muchas personas. Estaba destinado a llevar al sur el más grande beneficio desde la guerra civil. Durante más de una hora, tras el mostrador, el viejo doctor y el dependiente hablaron en voz baja. Después el doctor salió. Fue hasta el caballo y regresó a la tienda con una gran tetera antigua y con una paleta de madera que se usaba para revolver el contenido de la tetera y las dejó en la parte trasera de la tienda. El dependiente inspeccionó la tetera, buscó en su bolsillo interior, sacó un rollo de billetes y se lo alargó al doctor. El rollo contenía $500. Todos los ahorros del dependiente. El doctor le dio un pedazo de papel en el que aparecía escrita la fórmula secreta. Las palabras de aquel trozo de papel bien valían el rescate de un rey, pero no para el doctor. Esas palabras mágicas eran necesarias para que la tetera empezara a hervir. Pero ni el doctor ni el joven dependiente sabían qué fortunas fabulosas estaban destinadas a brotar de aquella tetera. El viejo médico estaba contento de vender esos objetos por $500. El dependiente se arriesgaba mucho apostando todos sus ahorros a un trocito de papel y a una tetera vieja. Nunca había soñado que su inversión comenzaría con una tetera que rebosaría de oro y que un día sobrepasaría el milagroso fenómeno de la lámpara de Aladino. Lo que el dependiente había comprado, en realidad, era una idea. La vieja tetera y la cuchara de madera y el mensaje secreto escrito en el trocito de papel eran cosas incidentales. Las curiosas cualidades de aquella tetera comenzaron a manifestarse después de que su nuevo propietario mezclara, según las instrucciones secretas, un ingrediente sobre el cual el doctor no sabía nada. Trate de descubrir qué fue lo que el joven añadió al mensaje secreto, que hizo que la tetera rebosara de oro. Esta es una historia de hechos, más extraños que la ficción, que se inician en la forma de una idea. Veamos las vastas fortunas que esta idea ha producido. Ha rendido y sigue rindiendo fortunas inmensas a hombres y mujeres que se ocupan de cultivar caña de azúcar y de refinar y comercializar el azúcar. La vieja tetera consume anualmente millones de botellas, proporcionando trabajo a un enorme número de trabajadores del vidrio. La vieja tetera da empleo a un ejército de dependientes, taquígrafos, escritores y expertos en publicidad en toda la nación. Ha obtenido fama y fortuna para muchísimos artistas que han creado cuadros fabulosos que describen el producto. La vieja tetera ha transformado a un pequeño pueblo del sur de los Estados Unidos en la capital sureña de los negocios, donde ahora beneficia directa o indirectamente cada negocio y casi a cada residente de la ciudad. La influencia de esta idea beneficia ahora a todas las urbes civilizadas del mundo, vertiendo un flujo continuo de oro para todo aquel que la toca. El oro de la tetera construye y mantiene una de las universidades más importantes del sur de los Estados Unidos, donde millares de jóvenes reciben el entrenamiento esencial para el éxito. Old Kittle ha hecho otras cosas sorprendentes. Durante toda la Depresión Mundial, cuando las fábricas, bancos y casas comerciales estaban liquidando y renunciando por miles, el dueño de esta tetera encantada siguió avanzando, dando empleos continuos a un ejército de personas en todas partes del mundo y pagando porciones extras de oro a aquellos que, hace mucho tiempo, tuvieron fe en la idea. Si el producto de esa vieja tetera de bronce pudiera hablar, nos contaría escalofriantes historias de novela en todos los idiomas. Novelas de amor, novelas de negocios, novelas de hombres y mujeres profesionales que se ven estimulados a diario por ese producto. El autor está seguro de una de esas novelas por lo menos, pues tiene parte en ella, y todo empezó cerca de donde el dependiente le compró al médico la vieja tetera. Allí fue donde el autor conoció a su esposa, y ella le habló por primera vez de la tetera encantada. Era el producto de aquella tetera lo que estaban bebiendo cuando él le pidió que lo aceptase para lo mejor o lo peor. Ahora que usted sabe que el contenido de la tetera encantada es un afamado trago mundial, es apropiado que el autor confiese que la ciudad natal del trago le dio una esposa y que también el trago en sí le dio estimulación de pensamiento sin intoxicación. Y por consiguiente, le sirve para refrescarle la mente, lo que requiere el autor para hacer un mejor trabajo. Sea usted quien fuere, viva en donde viva y sea cualquiera la ocupación a la que se dedique, recuerde en el futuro, cada vez que vea las palabras Coca-Cola, que su vasto imperio de riqueza e influencia ha surgido de una sola idea. Y que el misterioso ingrediente con que el dependiente de la droguería, Asa Candler, mezcló la fórmula secreta era la imaginación. Deténgase a pensar en ello por un instante. Recuerde, además, que los pasos hacia la riqueza que se describen en este libro han sido los medios por los que la influencia de Coca-Cola se ha extendido a cada ciudad, pueblo, aldea y encrucijada del mundo, y que cualquier idea que usted pueda crear, tan buena y meritoria como la Coca-Cola, tiene la posibilidad de duplicar el récord de ese refresco mundialmente difundido. En realidad, los pensamientos son cosas, y su alcance de operación es el mundo en sí. ¿Qué haría yo si tuviese $1,000,000? Esta historia demuestra la veracidad de aquel antiguo adagio. Donde hay una voluntad, hay un camino. Esto me lo decía ese apreciado educador y clérigo, el extinto Frank W. Gunsaulus, que comenzó su carrera de predicador en los corrales de ganado de la región de Chicago. Mientras el doctor Gunsaulus estudiaba en la universidad, observó muchos defectos en nuestro sistema educativo, fallas que creía que podría corregir si fuera director de un colegio. Su deseo más profundo era convertirse en la persona guía de una institución educacional en donde jóvenes hombres y mujeres serán enseñados a aprender al hacer cosas. Se propuso organizar un nuevo colegio donde llevar a cabo sus ideas particulares, sin los obstáculos de los métodos ortodoxos de la educación. Necesitaba $1,000,000 para poner su proyecto en marcha. ¿Hacia dónde necesitaría tender las manos para obtener semejante suma? Esa era la cuestión que absorbió la mayor parte de las reflexiones de ese joven y ambicioso predicador. Pero no parecía que consiguiese progreso alguno. Todas las noches se acostaba pensando en lo mismo, y al día siguiente se levantaba con la misma idea. Siguió dándole vueltas, hasta que se convirtió en una obsesión. $1,000,000 es mucho dinero. Él reconoce ese hecho, pero también reconoce que la única limitación es la que uno se pone en su propia mente. Al ser un filósofo, además de un predicador, el doctor Gunsaulus reconocía, tal como todos aquellos que tienen éxito en la vida, que un propósito definido es el punto de partida. Reconocía también que esa definición del propósito adquiere animación, vida y poder cuando está respaldada por un deseo ardiente de traducir ese propósito en su equivalente material. Él conocía todas esas grandes verdades y, sin embargo, no sabía dónde ni cómo encontrar $1,000,000. El procedimiento natural hubiera sido ceder y olvidarse del asunto, diciendo, en fin, mi idea es buena, pero no puedo hacer algo con ella porque nunca podré juntar $1,000,000. Eso es exactamente lo que la mayoría de la gente hubiese dicho, pero no lo que el doctor Gunsaulus. Lo que dijo e hizo son cosas tan importantes que ahora se lo presento al lector para que él mismo sea quien lo explique. Un sábado por la mañana, me senté en mi habitación pensando maneras de conseguir el dinero necesario para llevar a cabo mis planes. Durante casi 2 años había estado pensando, pero no había hecho otra cosa que pensar. Había llegado el momento de la acción. En aquel momento decidí que reuniría ese $1,000,000 en el plazo de 1 semana. ¿Cómo? Eso no me intimidaba. Lo más importante era la decisión de conseguirlo en un plazo determinado. Y quiero destacar que, en el instante en que alcancé esa decisión, una extraña sensación de seguridad se apoderó de mí, de una manera que jamás había vivido. Algo en mi interior parecía decir, ¿por qué no has tomado esa decisión antes? Hace tiempo que ese dinero te espera. Los acontecimientos se precipitaron. Llamé a los periódicos y anuncié que a la mañana siguiente pronunciaría un sermón titulado ¿Qué haría si tuviese un millón de dólares? Me puse a trabajar enseguida en el sermón, pero debo decir con franqueza que la tarea no era difícil porque había estado preparándolo durante casi 2 años. Mucho antes de la medianoche lo había terminado. Me fui a la cama y me dormí con un sentimiento de confianza, porque podía verme a mí mismo en posesión del millón de dólares. A la mañana siguiente me levanté temprano, me metí en el baño, leí el sermón y me arrodillé para pedir que mi sermón despertara la atención de alguien que me proporcionase el dinero que necesitaba. Mientras estaba rezando, volví a sentir la seguridad de que el dinero estaba a punto de llegar. En mi excitación, salí sin el sermón y no descubrí mi descuido hasta que estuve en el púlpito, dispuesto a leerlo. Era demasiado tarde para volver por mis notas. Y fue una suerte que no pudiese hacerlo. En vez de ellas, mi subconsciente me dio el material que requería. Cuando me puse de pie a pronunciar mi sermón, cerré los ojos y hablé con todo el corazón y el alma de mis sueños. No solo hablé para mi audiencia, también me dirigí a Dios. Dije lo que haría con un millón de dólares si alguien me pusiera esa suma en mis manos. Describí el plan que había ideado para hacer funcionar una gran institución educacional, donde la gente joven aprendería a hacer cosas prácticas, al mismo tiempo que acumulaban conocimientos. Cuando terminé y me senté, un hombre se levantó lentamente de su asiento, a unas 3 filas de los asientos traseros, y se acercó al púlpito. Me pregunté qué pensaría hacer. Entró en el púlpito, me tendió la mano y me dijo: «Reverendo, su sermón me ha gustado. Creo que puede hacer todo lo que usted ha dicho que haría si tuviera un millón de dólares. Para demostrarle que creo en su sermón y en usted, si viene a mi oficina mañana por la mañana, le daré el millón de dólares. Me llamo Philip D. Armour». El joven Gonzalus acudió a la oficina del señor Armour y le dieron el millón de dólares. Con ese dinero fundó el Armour Institute of Technology, conocido en la actualidad como Illinois Institute of Technology. Eso es más dinero que la mayoría de los predicadores han visto en toda su vida, a pesar de que el pensamiento del dinero fue creado por la mente de un predicador joven en menos de un minuto. El millón de dólares necesario surgió como resultado de una idea. Detrás de ella estaba el deseo que el joven Gonzalus habría abrigado en su interior durante casi 24 meses. Observe este importante hecho. Consiguió el dinero al cabo de 36 horas de haber alcanzado la decisión definitiva de obtenerlo y de decidir un plan definido para ello. No había algo novedoso ni peculiar en la vaga idea del joven Gonzalus en lo que se refería al millón de dólares y en sus débiles deseos de conseguirlo. Otros antes que él y muchos más desde entonces han tenido pensamientos similares. Pero hubo algo muy especial y diferente en cuanto a la decisión que alcanzó aquel sábado memorable, cuando dejó de lado toda indecisión y se dijo convencido: «Conseguiré ese dinero en el plazo de una semana». Dios parece estar del lado del hombre que sabe exactamente qué es lo que quiere, si está determinado a obtener solo eso. Además, el principio por el cual el doctor Gonzalus obtuvo el millón de dólares todavía sigue vigente. Está a su disposición La ley universal funciona hoy con tanta eficacia como cuando el joven predicador la empleó de manera tan provechosa. Este libro describe, paso a paso, los 13 elementos de esta gran ley y sugiere cómo utilizarlos. ¿Cómo transformar ideas en dinero efectivo? Observe que Ace Candler y el doctor Frank Gunsaulus compartían una característica. Ambos conocían la sorprendente verdad de que las ideas se pueden convertir en dinero efectivo por medio del poder de un propósito claro y de unos planes concretos. Si usted es de los que creen que el trabajo duro y la honradez por sí solos le proporcionarán riqueza, está muy equivocado. La riqueza, cuando llega en grandes cantidades, nunca es solo como resultado del trabajo duro. Cuando aparece, la riqueza es el fruto de exigencias definidas, basadas en la aplicación de planes concretos, y nunca se debe a la suerte ni al azar. Una idea es un impulso de pensamiento que incita a la acción por medio de un llamado a la imaginación. Todos los vendedores duchos saben que, cuando las mercaderías no se pueden vender, las ideas sí. Los vendedores del montón lo ignoran, y precisamente por eso son del montón. Un editor de libros baratos hizo un descubrimiento de gran valor para todos los editores en general. Aprendió que mucha gente compra el título y no el contenido de los libros. Por el solo hecho de cambiar el título a un libro que no se vendía, sus ventas aumentaron en más de 1 millón de ejemplares. Las tripas, como es llamada en la jerga de los editores la parte que queda entre las cubiertas, no habían cambiado. Se limitaron a arrancar las cubiertas en que figuraba el título que no se vendía, para aplicar a los ejemplares una cubierta renovada con un título con un valor más taquillero. Por sencilla que pueda parecer, esa era una verdadera idea. Era imaginación. No existe un precio estándar para las ideas. El creador de ideas pone su propio precio y, si es inteligente, logra imponerlo. La industria de películas creó un gran número de millonarios. La mayoría de ellos, hombres que no pudieron crear ideas, pero que tenían la imaginación suficiente para reconocerlas cuando las veían. El próximo grupo de millonarios surgirá del negocio de la radio, que es nuevo y no está sobrecargado con hombres de imaginación aguda. El dinero lo harán aquellos que descubran o creen nuevos y más meritorios espectáculos de radio y tengan la imaginación suficiente para reconocer los atributos y para darle a los oyentes una oportunidad de beneficiarse por este. El auspiciador, esa víctima desafortunada que ahora tiene que pagar por el costo de toda la entretención por radio, pronto estará consciente de su idea y exigirá algo a cambio de su dinero. Quien vence al auspiciador en el dibujo y suministra programas que rinden servicios útiles es el que se hará rico en esta nueva industria. Los cantantes populares de estilo romántico y otros artistas que ahora contaminan el aire con comentarios chistosos y risitas falsas seguirán el camino de las ligeras maderas de construcción y sus lugares serán tomados por verdaderos artistas que interpretan programas cuidadosamente planificados, que han sido diseñados para servir a las mentes de las personas, así como entregar entretención. Aquí tenemos un campo bastante abierto de oportunidades, que esgrime sus alegatos por la forma en que está siendo asesinado, debido a la falta de imaginación, y que ruega por ser rescatada a cualquier costo. Más que nada, lo que la radio necesita son nuevas ideas. Si este nuevo campo de oportunidades le intriga, tal vez se podría beneficiar por la sugerencia que los programas de radio exitosos del futuro le prestarán mayor atención a crear audiencias para el comprador y menos atención a las audiencias para el oyente. Explicándolo más simplemente, el constructor de programas de radio que tendrá éxito en el futuro deberá encontrar formas prácticas de convertir a los oyentes en compradores. Por otra parte, el productor exitoso de programas de radio en el futuro debe mejorar sus atributos para que definitivamente pueda mostrar su efecto en la audiencia. Los auspiciadores se están irritando un poco de comprar conversaciones de venta de mucha labia, basadas en afirmaciones sacadas del aire. Ellos quieren, y en el futuro exigirán, pruebas indisputables que el programa Woos It no solamente le da a millones de personas la risa falsa más tonta, sino que esa risita falsa puede vender la mercadería. Otra cosa que también deben entender las personas que consideran entrar a este nuevo campo de oportunidades es que la publicidad por radio va a ser manejada por un nuevo grupo de expertos en publicidad, separado y diferente de los antiguos hombres de agencias de publicidad, revistas y diarios. Los antiguos cronometradores, contadores, en el juego publicitario, no pueden leer los libretos de radio actuales, porque han sido educados para ver las ideas. La nueva técnica de radio exige personas que puedan interpretar las ideas de un libreto escrito en términos de sonido. Al autor le costó un año de difícil trabajo y muchos miles de dólares aprender esto. Ahora, la radio es donde estaban las películas. Cuando Mary Pickford y sus bucles recién aparecieron en pantalla. Hay mucho lugar en la radio para las personas que puedan producir o reconocer ideas. Si el comentario anterior sobre las oportunidades de la radio aún no ha empezado a hacer trabajar sus ideas, mejor olvídelo. Su oportunidad se encontrará en alguna otra industria. Si el comentario lo intrigó, aunque sea en un grado mínimo, entonces siga adelante y encontrará esa idea que necesita para lanzar su carrera. No se deje desalentar si no tiene experiencia en radio. Andrew Carnegie sabía muy poco sobre cómo hacer acero. Tengo las palabras de Carnegie sobre esto, pero él utilizó en forma práctica dos de los principios descritos en este libro e hizo que el negocio del acero le produjera billones. La historia de casi cada fortuna comienza el día en que el creador y el vendedor de ideas se conocen y empiezan a trabajar en armonía. Carnegie se rodeó de hombres capaces de todo lo que él no podía hacer. Hombres que creaban ideas y otros que hacían andar esas ideas. Y tanto él como los demás llegaron a ser tremendamente ricos. Hay tantas personas que se pasan la vida esperando un golpe de suerte favorable. Tal vez eso pueda proporcionarnos una oportunidad, pero el plan más seguro es no depender de la suerte. Un golpe de suerte favorable fue lo que me ofreció la mejor oportunidad de mi vida, pero tuve que dedicar 25 años de esfuerzos en una misma dirección para que esa oportunidad se convirtiese en algo concreto. El golpe de suerte consistió en conocer a Andrew Carnegie y obtener su colaboración. En aquella oportunidad, Carnegie me sugirió una idea de organizar los principios de los logros y los triunfos en una filosofía del éxito. Miles de personas han aprovechado los descubrimientos que se han hecho durante estos últimos 25 años de investigación y se han acumulado varias fortunas mediante la aplicación de esta filosofía. El comienzo fue simple. Era una idea que cualquiera hubiera podido poner en práctica. El golpe de suerte favorable surgió con Carnegie, pero ¿qué hay de la determinación, la definición de los propósitos y el anhelo de alcanzar el objetivo y el esfuerzo perseverante de 25 años? No era un deseo ordinario el que sobrevivió a los contratiempos, a los desalientos, a los fracasos temporales, a las críticas y a los constantes recordatorios de que aquello era una pérdida de tiempo. Era un deseo ardiente, una obsesión. Cuando Carnegie me sugirió la idea por primera vez, fue alimentada, alentada y abrigada para mantenerla viva. Gradualmente, la idea llegó a ser gigante por su propio poder, y entonces me alimentó, alentó y condujo. Las ideas son así. Primero nosotros les damos vida, acción y orientación, y luego ellas adquieren su propio poder y arrasan con cualquier tipo de obstáculo. Las ideas son fuerzas intangibles, pero tienen más fuerza que el cerebro físico en donde surgen. Tienen el poder de seguir viviendo, aún después de que el cerebro que las ha creado haya regresado al polvo. El éxito no requiere explicaciones. El fracaso no permite pretexto. Capítulo 7. La planificación organizada. La cristalización del deseo en acción. El sexto paso hacia la riqueza. Usted acaba de aprender que todo lo que se crea o adquiere empieza con la forma de un deseo, un anhelo que se asume desde su primera aparición y va desde lo abstracto hasta lo concreto. En el taller de la imaginación, donde se crean y se organizan estrategias para su transición. En el segundo capítulo, se le indicó para que diese 6 pasos muy definidos, como primer movimiento hacia la transmutación del deseo de dinero en su equivalente material. Uno de esos pasos es la formación de un plan, o planes, definido y práctico, mediante el cual esa transformación puede tener lugar. Ahora recibirá instrucciones sobre cómo construir planes que sean prácticos. A. Alíese con un grupo de tantas personas como pueda necesitar para la creación y ejecución de su plan para la acumulación de riqueza, haciendo uso del principio del trabajo en equipo, que se describe en un próximo capítulo. La suscripción a este principio es esencial. No lo desatienda. B. Antes de haber formado su equipo de trabajo, decida ventajas y beneficios que usted puede ofrecer a cada miembro de su grupo a cambio de su cooperación. Nadie trabajará indefinidamente sin alguna forma de retribución. Ninguna persona inteligente exigirá ni esperará que otra trabaje sin una compensación justa, aunque ésta no siempre se encuentre en forma de dinero. C. Acuerde reunirse con los miembros de su equipo de trabajo por lo menos un par de veces por semana, y más a menudo si se puede, hasta que hayan puesto a punto el plan necesario para la acumulación de dinero. D. Mantenga una perfecta armonía entre usted y los miembros del equipo. Si no consigue ajustarse a esta instrucción a pie juntillas, se topará con el fracaso. El principio del trabajo en equipo no se obtiene donde la armonía perfecta no reina. Tenga presente estos hechos. Primero, usted está comprometido en una empresa de gran importancia para usted. Si quiere asegurarse el éxito, ha de tener planes que sean infalibles. Segundo, debe contar con la ventaja de la experiencia, la educación, la capacidad innata y la imaginación de otras mentes. Esto está en concordancia con los métodos que siguen todas las personas que han acumulado fortunas importantes. Nadie tiene suficiente experiencia, educación, capacidad innata y conocimientos para garantizar la acumulación de una gran fortuna sin la ayuda de otras personas. Cada plan que usted adopte en la empresa de acumular riquezas debe ser la creación conjunta de usted y los demás miembros del equipo de trabajo. Usted puede generar sus propias estrategias, tanto en partes como en su totalidad, pero asegúrese de que esos planes sean verificados y aprobados por su equipo de trabajo. Si su primer plan fracasa, intente otro. Si el primer plan que adopta no funciona con éxito, cámbielo por uno nuevo. Si este nuevo plan tampoco funciona, vuelva a cambiarlo por otro, y así sucesivamente hasta que encuentre un plan que resulte. Aquí se encuentra la causa principal de que la mayoría de los hombres tope con el fracaso, debido a su falta de perseverancia en la creación de nuevos planes para sustituir los que no funcionan. La persona más inteligente no puede tener éxito en la acumulación de dinero ni en ninguna otra empresa, sin contar con planes que sean prácticos y viables. Tenga presente este hecho y, cuando sus planes fallen, recuerde que un fracaso temporal no es lo mismo que uno permanente. Un fracaso indica solo que los planes no eran buenos. Haga otros. Vuelva a empezar todo de cero. Thomas A. Edison falló 10.000 veces antes de perfeccionar completamente la ampolleta eléctrica incandescente. Es decir, se encontró con la derrota temporal 10.000 veces antes que sus esfuerzos alcanzaran el éxito. El fracaso temporal debe significar solo una cosa: la certidumbre de que hay algo que no funciona en lo planificado. Millones de hombres se pasan la vida en la miseria y en la pobreza porque les falta un buen plan mediante el cual acumular dinero. Henry Ford acumuló una fortuna no por su mente superior, sino a que adoptó y siguió un plan que probó ser sólido. Miles de personas pueden ser significativas, cada uno con una educación mejor que la de Ford, aun cuando cada uno de ellos vive en la pobreza debido a que ellos no poseen el plan correcto para acumular dinero. El logro no puede ser mayor que los planes. Eso parecería ser una afirmación axiomática, pero es verdad. Samuel Insull perdió su fortuna de más de cientos de millones de dólares. La fortuna Insull se construyó sobre planes que eran sólidos. La depresión financiera forzó al señor Insull a cambiar sus planes. Y el cambio trajo consigo derrota temporal, debido a que sus nuevos planes no eran sólidos. Ahora, el señor Insull es un hombre viejo, puede que en consecuencia él acepte el fracaso en lugar de la derrota temporal. Pero si su experiencia resulta ser un fracaso, será porque le falta persistencia para reconstruir sus estrategias. Ningún ser humano está vencido mientras él mismo no se rinda en su propia mente. Ann Hill se topó con fracasos temporales la primera vez que se propuso reunir el capital necesario para trazar un ferrocarril de este a oeste de Estados Unidos. Pero también convirtió el fracaso en victoria con la utilización de nuevos planes. Henry Ford conoció el fracaso temporal, no solo al principio de su carrera en el mundo del automóvil, sino después de haber estado en lo más alto del éxito. Concibió otros planes y siguió avanzando hacia la victoria financiera. Vemos hombres que han acumulado grandes fortunas, pero, a menudo, solo reconocemos sus triunfos y pasamos por alto los fracasos temporales que han tenido que superar antes de llegar. Ningún seguidor de esta filosofía puede esperar razonablemente que acumulará una fortuna sin experimentar fracasos temporales. Cuando la derrota sobreviene, acéptelo como una señal de que sus planes no son buenos. Haga otros y enríelese de nuevo hacia su objetivo anhelado. Si pierde interés antes de haber alcanzado la meta, usted es una persona que renuncia con facilidad. Recuerde que los que abandonan nunca ganan. Y un ganador nunca abandona. Copie esta frase en un papel, en letras bien destacadas, y póngala donde pueda verla todas las noches antes de dormir y todas las mañanas antes de ir al trabajo. Cuando empiece a elegir miembros para su equipo de trabajo, procure elegir aquellos que no se tomen el fracaso muy en serio. Algunas personas creen tontamente que solo el dinero puede generar dinero. Esto no es cierto. El deseo, transmutado en su equivalente monetario, A través de los principios que presentamos aquí, es el agente por el cual se hace el dinero. La riqueza en sí no es más que materia inerte. No se puede mover, no piensa ni habla, pero puede oír cuando un hombre que lo desee lo llama. Planificación de la venta de servicios personales. El resto de este capítulo será sobre una descripción sobre las formas y medios de comercializar los servicios personales. La información recogida aquí será muy útil para cualquiera que tenga algún tipo de servicio personal para ofrecer, pero tendrá un beneficio incalculable para los que aspiran al liderazgo en las ocupaciones escogidas. La planificación inteligente es básica para el triunfo de cualquier empresa ideada con el fin de acumular riquezas. Aquí encontrará explicaciones detalladas para quienes tienen que empezar la acumulación de riquezas por el procedimiento de vender sus servicios personales. Debe de ser muy alentador saber que casi todas las grandes fortunas empezaron en forma de compensación por servicios personales prestados o por la venta de ideas. ¿Qué más, aparte de las ideas y de los servicios personales, tiene alguien sin propiedades para ofrecer a cambio de dinero? Casi todos los líderes empiezan como seguidores. Hablando en general, en el mundo hay dos tipos de personas. A unas se las conoce como líderes y a otras como seguidores. Decídase desde un principio si se propone llegar a ser un líder en la vocación elegida o continuará siendo un asistente. La diferencia en las ganancias es enorme. El asistente no puede esperar de manera razonable recibir la misma compensación que el líder, aunque muchos seguidores cometen el error de esperar la misma remuneración. No es ninguna desgracia ser asistente. Por otra parte, tampoco tiene mérito alguno seguir siéndolo. Casi todos los grandes líderes empezaron en el puesto de los seguidores. Llegaron a ser grandes líderes porque eran seguidores capaces. Con muy pocas excepciones, el hombre que no pueda estar a las órdenes de un líder de manera inteligente nunca llegará a ser un líder eficaz. En cambio, el hombre que pueda seguir inteligentemente a un líder es quien genera con mayor rapidez la capacidad para ser líder. Un seguidor inteligente tiene muchas ventajas, entre ellas, la oportunidad de adquirir conocimientos de su líder. Las características principales del líder. Los factores siguientes son importantes en todo líder. 1. Valor inquebrantable, basado en el conocimiento de sí mismo y del propio oficio. Ningún seguidor desea ser dominado por un líder falto de confianza en sí mismo y de coraje. Ningún seguidor inteligente puede estar mucho tiempo dominado por un líder así. 2. Autocontrol. El incapaz de controlarse nunca podrá controlar a otros. El autocontrol es un ejemplo poderoso para los seguidores, que los más inteligentes emularán. 3. Un claro sentido de la justicia. Sin un sentido de lo que es justo y de la justicia, ningún líder puede dirigir a sus seguidores y mantener su respeto. 4. Precisión en las decisiones. El hombre que vacila en sus decisiones demuestra que no está seguro de sí y no puede conducir a otros al triunfo. 5. Exactitud en los planes. El líder que tiene éxito debe planificar su trabajo y trabajar su estrategia. Un líder que se mueve por conjeturas, a ojo, sin planes prácticos ni precisos, es comparable a un barco sin timón. Tarde o temprano acabará por estrellarse. 6. El hábito de hacer más de lo que le corresponde. Uno de los pormenores del liderazgo es el hecho de que el líder debe estar dispuesto a hacer más de lo que exige a sus seguidores. 7. Una personalidad agradable. Una persona desaliñada y descuidada no puede llegar a ser un líder eficaz. La categoría de líder requiere respeto. Los seguidores no respetarán a un líder que no se destaque en todos los factores que conforman una personalidad agradable. 8. Simpatía y comprensión. El líder de éxito debe ser simpático con sus seguidores, además de ser comprensivo con ellos y con sus dificultades. 9. Dominio del detalle. Un liderazgo eficaz exige el dominio de los detalles de la posición del líder. 10. Disposición a asumir toda la responsabilidad. El líder de éxito debe estar dispuesto a asumir la responsabilidad por los errores y los descuidos de sus seguidores. Si trata de eludir esta responsabilidad, dejará de ser el líder. Si uno de sus seguidores comete un error y queda como un incompetente, el líder debe considerar que él es quien ha fracasado. 11. Cooperación. El líder de éxito debe comprender y aplicar el principio del esfuerzo cooperativo y ser capaz de motivar a sus seguidores a hacer lo mismo. El liderazgo requiere poder y el poder exige cooperación. Hay dos formas de liderazgo. La primera, mucho más eficaz, es el liderazgo con el consentimiento y la simpatía de los seguidores. La segunda, el liderazgo por la fuerza, sin el consentimiento ni la simpatía de los seguidores. La historia está llena de pruebas de que el liderazgo por la fuerza no fructifica. La caída y la desaparición de dictadores y de reyes es significativa. Indica que las personas no acatarán indefinidamente un liderazgo de opresión. El mundo recién ha entrado en una nueva era de relaciones entre líderes y seguidores que claramente buscan nuevos líderes y una nueva marca de liderazgo en los negocios y la industria. Aquellos que pertenecen a la vieja escuela de liderazgo por la fuerza deben entender la nueva marca de liderazgo, cooperación, o ser relegados al rango de los seguidores. No existe otra manera de hacerlo. La relación entre empleador y empleado, líder y seguidor, en el futuro, será de cooperación mutua, basada en una división equitativa de las ganancias de la empresa. En el futuro, la relación de empleador y empleado se asemejará más a una sociedad. Napoleón, Mussolini y Hitler fueron ejemplos de líderes por la fuerza. Su liderazgo ha terminado. El liderazgo con el consentimiento de los seguidores es el único durable. Sin mucha dificultad, uno podría apuntar a los prototipos de estos ex líderes entre los líderes de negocios, financieros y de trabajo de América, que han sido destronados o criticados. El liderazgo por acuerdo de los seguidores es la única marca que puede perdurar. Los hombres pueden acatar provisoriamente un liderazgo por la fuerza, pero no lo harán por voluntad propia. La nueva marca del liderazgo abarcará los 11 factores descritos en este capítulo, además de algunos otros. Quien haga de ellos la base de su liderazgo encontrará abundantes oportunidades de liderar en todas las dimensiones de la vida. La depresión se alargó en gran parte porque al mundo le faltaba liderazgo de la nueva marca. Al final de la depresión, la demanda por líderes competentes para postular a los nuevos métodos de liderazgo ha excedido fuertemente el suministro. Algunos de los viejos tipos de líderes se reformarán y adaptarán a la nueva marca de liderazgo. Pero en general, el mundo tendrá que buscar por nueva materia prima para su liderazgo. Esta necesidad puede ser su oportunidad. Las 10 causas principales del fracaso en el liderazgo. Llegamos ahora a los principales errores de los líderes que fracasan, porque saber lo que hay que hacer es tan importante como saber lo que no hay que hacer. 1. Incapacidad para organizar detalles. Un liderazgo eficiente requiere capacidad para organizar y controlar los detalles. Ningún líder genuino está demasiado ocupado para hacer cualquier cosa que se le pueda pedir en su condición de líder. Cuando un hombre, ya sea en calidad de líder o de asistente, admite que está demasiado ocupado para cambiar de planes o para prestar a atender a una emergencia, está admitiendo su incompetencia. El líder de éxito debe ser quien controle todos los detalles relacionados con su posición. Esto significa, claro está, que ha de adquirir el hábito de delegar los detalles a asistentes capacitados. 2. Mala disposición para prestar servicios modestos. Los líderes realmente grandes están siempre dispuestos, cuando la ocasión lo exige, a llevar a cabo cualquier tipo de labor que se les pida que hagan. Que el mejor de entre vosotros será el sirviente de todos. Es una verdad que todos los líderes capaces observan y acatan. 3. Expectativas de gratificación por lo que saben y no por lo que hacen con aquello que saben. El mundo no paga a los hombres por lo que saben. Les pagan por lo que hacen o motivan a hacer a los demás. 4. Temor ante la competencia de los seguidores. El líder que teme que uno de sus seguidores pueda ocupar su puesto está prácticamente condenado a ver cumplidos sus temores tarde o temprano. El líder capaz entrena a suplentes en quienes pueda delegar a voluntad cualquiera de los detalles de su posición. Solo de ese modo un líder puede multiplicarse y prepararse para estar en múltiples lugares y atender a muchas cosas al mismo tiempo. Es una verdad eterna que los hombres reciben más paga por su habilidad por hacer que los demás trabajen, que lo que ganarían por su propio esfuerzo. Un líder eficiente puede, a través del conocimiento de su labor y del magnetismo de su personalidad, aumentar en gran medida la eficacia de los demás e inducirlos a rendir más y mejores servicios que los que rendirían sin su ayuda. 5. Falta de imaginación. Sin imaginación, el líder es incapaz de superar las emergencias y de crear planes que le permitan guiar con efectividad a sus seguidores. 6. Egoísmo. El líder que reclama todo el honor por el trabajo de sus seguidores está condenado a generar resentimientos. El verdadero líder no exige honores. Le alegra ver que los honores, cuando los hay, son para sus seguidores, porque sabe que la mayoría de los hombres trabajarán con más energía por recomendaciones y reconocimientos que solo por dinero. 7. Intemperancia. Los seguidores no respetan a los líderes intemperantes. Además, la intemperancia en cualquiera de sus variadas formas destruye la resistencia y la vitalidad de cualquiera que se deje llevar por ella. 8. Deslealtad. Quizás esta causa debería encabezar la lista. El líder que no es leal con su organización y con su equipo, con quienes están por sobre él y con quienes están por debajo, no podrá mantener mucho tiempo su liderazgo. La deslealtad le señala a uno como alguien que está en el nivel del polvo que pisamos y atrae sobre su cabeza el desprecio que merece. La falta de lealtad es una de las principales causas de fracaso en todos los terrenos de la existencia. 9. Acentuar la autoridad del liderazgo. El líder eficiente enseña mediante el estímulo y no intenta atemorizar a sus seguidores. El líder que trata de impresionar a sus seguidores con su autoridad entra en la categoría del liderazgo por la opresión. Si un líder lo es de verdad, no necesitará declararlo, a no ser mediante su conducta, es decir, con su simpatía, comprensión y sentido de la justicia, y demostrando además que conoce su trabajo. 10. Insistir en el título. El líder competente no necesita títulos para obtener el respeto de sus seguidores. El hombre que insiste demasiado en su título Generalmente no tiene mucho más en qué sostenerse. Las puertas del despacho de un verdadero líder permanecen abiertas para todos quienes deseen entrar, y su lugar de trabajo está tan libre de formalidad como de ostentación. Entre las razones del fracaso en el liderazgo, estas son las más comunes. Cualquiera de ellas es suficiente para provocar la derrota. Estudie cuidadosamente la lista si aspira al liderazgo y asegúrese de no cometer ninguno de estos errores. Algunos campos fértiles en los que habrá demanda de nuevos líderes. Antes de terminar con este capítulo, llamaremos su atención sobre algunos campos fértiles donde se ha producido una declinación del liderazgo y en los cuales el nuevo tipo de líder puede encontrar muchas oportunidades. Primero, en el campo de la política hay una insistente demanda de nuevos líderes, la cual apunta nada menos que a una emergencia. La mayoría de los políticos aparentemente se convierten en chantajistas legalizados de alto grado. Ellos tienen impuestos aumentados y corrompieron el mecanismo de la industria y comercios hasta que las personas ya no podían soportar la carga. Segundo, en el mundo de la banca se está produciendo una reforma. Los líderes en este campo han perdido casi completamente la confianza en el público. Los banqueros ya han sentido la necesidad del cambio y por lo mismo han comenzado a hacerlo. Tercero, la industria tiene nuevos líderes. Para que pueda perdurar, el nuevo líder industrial debe considerarse como un funcionario público, cuyo deber es manejar su empresa de manera que no imponga penurias a ningún individuo o grupo. La explotación de los hombres de trabajo es algo que quedó atrás. Hagamos que las personas que aspiran al liderazgo en el campo de los negocios, industria y laboral recuerden esto. Cuarto, el líder religioso del futuro se verá obligado a prestar más atención a las necesidades temporales de sus seguidores, a la solución de los problemas económicos y personales del presente, y a prestar menos atención al pasado que ya no existe y al futuro que no ha llegado todavía. Quinto, en las profesiones del derecho, la medicina y la educación, se necesitará una forma de liderazgo nueva y, en alguna medida, también nuevos líderes. Esto es sobre todo así en la educación. El líder en este campo deberá encontrar en el futuro formas y medios nuevos de enseñar a la gente la manera de aplicar el conocimiento que se les ha impartido, ocupándose más de la práctica y menos de lo teórico. Sexto. En el campo del periodismo, se necesitarán nuevos líderes. Para que los periódicos del futuro sean conducidos con éxito, se deben separar del privilegio especial y liberar de la subvención de publicidad. Ellos deben dejar de ser organismos de propaganda para los intereses que compran habitualmente sus espacios publicitarios. El tipo de periódicos que publica escándalos y fotos lujuriosas eventualmente seguirá el camino de todas las fuerzas que corrompen la mente humana. Estos no son más que algunos de los campos en que actualmente se dispone de oportunidades para nuevos líderes y para una forma de liderazgo también renovada. El mundo está sufriendo rápidos cambios, y esto significa que los medios por obra de los cuales se promueven los cambios en los hábitos humanos deben adaptarse. Los medios que describimos aquí son los que, en mayor medida que ningún otro, determinan la tendencia de la civilización. ¿Cuándo y cómo buscar empleo? La información que aquí le presentamos es el resultado neto de muchos años de experiencia durante los cuales miles de mujeres y de hombres fueron ayudados a comercializar eficazmente sus servicios. Por consiguiente, se puede confiar que es algo sólido y práctico. Los medios para comerciar los servicios. La experiencia ha demostrado que los siguientes medios ofrecen los métodos más eficaces y más directos para poner en contacto a quien necesita vender sus servicios personales con la persona que necesita comprarlos. 1. Oficinas de empleo. Se debe tener cuidado en seleccionar solo las de buena reputación, en las cuales la gerencia puede mostrar archivos que comprueben el logro de resultados promisorios. Tales oficinas son bastante escasas. 2. Anuncios en periódicos, revistas y publicaciones comerciales. Generalmente se puede confiar en que los anuncios clasificados dan resultados satisfactorios en el caso de los que buscan empleos en oficinas u otros cargos asalariados comunes. Los anuncios destacados son más deseables en el caso de quienes buscan contactos exclusivos y se deben publicar en la sección del periódico que más fácilmente llame la atención de la clase de patrón que se busca. El anuncio lo debe preparar un experto que sepa cómo destacar las cualidades vendibles necesarias para obtener respuestas. 3. Cartas personales de presentación, dirigidas a determinadas firmas.